cuando siento tu suspiro. Yo me pongo a soñar el amor que nos juramos a las orillas del mar. Una noche de luna llena, yo te tuve junto a mí. Las estrellas y las olas son testigos de este amor.